Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy es día 30 de julio, ya pasó la Euskal. Y sí, os prometo que ya este va a ser el último podcast sobre la Euskal. A lo mejor hago un directo, pues estoy pensando en hacer un directo con los que fuimos, pero eso ya sería vía Hangouts, antes de que... Y sería antes del 1 de agosto, porque como ha cambiado el tema de Hangouts, pues esa es la idea. Bueno, como dije en el podcast de esta mañana, que grabé esta mañana y se publicó hoy, pues hoy voy a contaros un poquito más de lo que fue la experiencia de la Euskal. Creo que un evento como ese merece la pena. Merece la pena porque han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Bueno, yo, la Euskal Encounter, para aquellos que no lo sepáis, es un evento masivo, es una LAN party. Las LAN party comenzaron con gente que cogía un Switch, conectaban sus ordenadores y jugaban en red, unos contra otros. Eso fue creciendo y ocupó también pues sesiones de trabajo de la gente que creaba demos, lo que se llama la demo scene. Y esta Euskal Encounter empezó como una party de ordenadores Amiga, los cuales son una auténtica leyenda. Yo fui solo varios años a la Euskal Encounter. Fui solo porque yo escribía en un portal de Vocento. Vocento es un grupo mediático que es el que tiene ABC y otros medios de comunicación. Y tenía un pequeño portal que se llamaba Hoy Tecnología. Y pues el responsable del portal contactó conmigo, me ofreció escribir. Y yo lo que recibía pues eran viajes. Viajes, también chismes promocionales en una época en la que el dinero abundaba más que ahora. Él me invitó a ir a la Euskal, a escribir sobre la Euskal. Él es del País Vasco, el director, se llama John, y me invitó a ir. Fuimos para allá además con eventos que montamos. Montamos concursos. Con azafatas, un premio al ordenador más friki. Fui otro año con otra periodista de estos periódicos gratuitos que dan por Madrid, como el 20 Minutos. Pues había otro que se llamaba, no se me ha olvidado el nombre, estaba más orientado a lo que es el entretenimiento. Era una especie de versión de la revista Hola, pero en periódico gratuito. Y me gustó mucho hasta el punto de que yo empecé a ir a la Euskal Encounter solo. Y me lo pasaba muy bien. Y no conocía a nadie. Bueno, conocía a Dioscor, que era el que estaba por ahí, pero él siempre estaba liado. Dioscor, yo las veces que estuve ahí nunca estaba en su puesto. Y luego aquello es que es muy grande, ¿no? En la Euskal hay de todo. Hay talleres, conferencias, charlas, exposiciones. Una exposición que se llama Retro Euskal, que suele ser habitual, donde hay enseñan PCs antiguos. De hecho, vi un compact armada muy chulo, Amigas, Mac antiguos. Además, puedes jugar con ellos. Por supuesto, Spectrum y todo eso, ¿no? Pero poco a poco fue alrededor de Vidas en Red y lo que no es alrededor de Vidas en Red. Es decir, había gente que me seguía a mí, pero yo también sigo a otra gente. Y se fueron formando amistades en internet que dieron lugar a quedadas y que dieron lugar al final a que otros se animaran a ir a la Euskal. Ahí ha tenido un papel importante el señor Andrés Ramos, que siempre es el primero en apuntarse a estos saraos. Luego había gente local, como el señor Bato, el señor Mono del Espacio, aunque aparece poco por ahí, Coldo y otros que son ya más amigos de Bato, pero que también han estado participando en el grupo, y otra gente de Madrid. Con lo cual, al final, la Euskal, para mí, pasó de ser un evento al que yo iba y un poco lo disfrutaba en solitario, ¿no? Porque yo la Euskal voy y mis amigos del 1.0 saben que voy, ven mi Instagram, a lo mejor ven mi Facebook, pero no entienden muy bien cuál es la diversión de todo eso. Puede que vean alguna cosa divertida, o por lo menos que a mí me divierte, pero a ellos no les hace mucha gracia. Así, pero ya empecé a ir con este grupo de gente y también está bien ir con un grupillo de gente. A mí, si os digo la verdad, me gustan las dos experiencias. ir en plan solitario a centrarte en lo que es tu equipo y estar con más gente, pero ir también con otro grupo de gente con el que puedes compartir otro tipo de cosillas. El año pasado no pude ir, así que este año venía con muchas ganas y además este año venía con un aliciente nuevo y es el carnet de conducir. Es decir, ya de hecho ya he hecho un año de carnet, lo cual me permite ir sin la L. Parece que no, pero hace ilusión, ¿no? Ir en coche te permite, por supuesto, ir más cargado. Cuando yo iba en tren y para de contar. Y ir en tren, pues, te limita, a no ser que no te importe ir tirando de un maletón, pero te limita mucho. Yo este año cogí una maleta grande de las que tenía y ahí metí el monitor y metí un montón de cosas. O sea, yo a la Eujal he llevado cámaras, webcam, cámaras, el portátil Lenovo, la grabadora Zoom H5, que me ha estado dando un servicio maravilloso. De hecho, luego Dioscor conectó dos micros a la grabadora y fue el directo que tenemos, que salimos hablando de, bueno, sale él hablando de placas solares, de un tema en el que está muy metido, y quedó muy bien, la verdad quedó muy bien. El sonido, a pesar del ruido que hay, quedó muy bien. Y el resto de vídeos también ha quedado bastante bien, porque la Zoom H5 capta muy bien ese sonido cercano, y aunque a lo mejor hay un estruendo increíble fuera, mejora mucho. He llevado cables, he llevado regletas. Cometí un error, iba a llevar un switch, pero que es el que tengo en la oficina, que es mío. Pero dije, bueno, no llevo el switch y mejor llevo un router Tepelín que tengo por ahí, que compré hace varias Euskal, pero ese router es tan malo, que la velocidad era ínfima. Y el señor Andrés Ramos tenía un switch que me permitió usarlo y la velocidad era, pues, genial. De hecho, ha habido dos compras que he hecho a raíz de ver el chisme que tenía el señor Andrés Ramos. Una es un soporte para el portátil, una especie de atril, que es genial, lo estoy usando ahora, lo he usado en la oficina. La verdad es que pesa muy poco, vale 12 euros, lo tenéis en mi timeline de Twitter y lo tendréis también en vidasenred.com. Ese es el soporte de Twitter, es de Amazon. Y luego la otra cosa que he comprado es el Switch. Tener otro switch que a lo mejor no lo uso mucho más, porque claro, en casa tengo un router y el router hace de switch, que funciona muy bien. Tengo un router Asus muy bueno, pero para la próxima Euskal pues llevaré mi propio switch. Tengo que comprar una regleta más grande, que se me queda corta, la verdad, se me queda corta la regleta. Tengo una regleta que tiene, que son, creo que son cuatro entradas, y esto es ser un agonías, pero me falta. Y otra cosa que le vi al señor Andrés Ramos, que me pareció deliciosa, o sea, yo iba con mi portátil, el portátil Bank que compré, que es el portátil nuevo, el GW2470, y es un monitor grande, el monitor Bank. Tiene dos tomas HDMI, lo cual está genial. Pero el señor Andrés Ramos, que venía en avión, porque viene de Mallorca, pues llevaba un monitor portátil con su pequeño atril, con lo cual tenía su portátil y ese monitor más pequeño, más recogido, pero que funciona perfectamente, que estaba haciéndole un servicio muy chulo. Y encima era muy barato, pues es de AliExpress, así que también a finales de agosto llegará ese monitor portátil, que será ideal para viajar, pero es que también tengo pensado usarlo para el trabajo, porque a veces cuando hago una presentación a gente, pues esa presentación a veces son empresas que tienen proyector y una sala de proyección o una pantalla gigante, con lo cual yo conozco todo mi portátil, trabajo fenomenal, pero otras veces son empresas que no lo tienen y hay mucha gente y se apiñan alrededor de mi portátil, y mi portátil de trabajo es grande, pero no es suficiente para más de, por ejemplo, cuatro personas. Cinco personas mirando un portátil, por grande que sea, hace que se quede corto. Por lo tanto, llevar una pantalla adicional pues puede ser fantástico. Puede ser sumamente útil. Vino el señor Abel de Málaga, vinieron Fernando y Eduardo de Madrid, los locales de Bilbao, y fue un buen tiempo. Yo iba con un poco de temor por el tema de conducir a la vuelta y no estar demasiado cansado. En la Euskal se trasnocha, yo no soy ya una persona de trasnochar, así que me temía que fuera demasiado tocado, pero al final hemos podido organizarnos bien, dormir, y como volví con Abel, que quieras que no, pues aunque él un momento dado, él estaba bastante más cansado, porque él vino un día y se volvió el siguiente, pero me hizo compañía y el viaje fue bastante agradable, aunque luego llegamos a casa, cenamos algo y nos fuimos a dormir porque ya no podíamos más. ¿Qué cosas te encuentras allí en la Eugel? Bueno, pues te encuentras a gente con ordenadores muy originales. Yo creo que algunos van luciendo sus ordenadores que no solo son para su disfrute, sino para disfrute de los que los vemos. Cajas de metacrilato, neones. Si bien es cierto que hace un tiempo, pues era la gente la que tuneaba su equipo. Ahora hay mucha caja ya tuneada de fábrica. Y por supuesto, ahora hay mucho portátil. El señor Dioscor vino con un Asus EPC. Un Asus EPC. Bueno, también vino con su servidor HP. Con lo cual lo tenía conectado al servidor. Pero venía muy recogidito. Esos mini servidores también están muy bien. Pero que muy bien. Porque te permiten estar ahí descansando, descargando, haciendo muchas cosas y tener tu portátil a lo mejor liberado para jugar. Y tener en el servidor el Direct Connect, que es el sistema con el que se descargan los archivos. Luego, aparte de los PCs tuneados y los PCs muy bien preparaditos, la gente se lleva animales totémicos, o mejor dicho, peluches o figuras totémicas. Básicamente, pues una figurita, cositas que decoran, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo Super Coco, ¿no? Fue un peluche que compré en un rastrillo de estos solidarios y está muy gracioso, me hace mucha gracia, y Super Coco lleva yendo conmigo, pues creo que son 2 o 3 Euskal, y me recuerdo una vez que vino a Yamuk y su novia estaba que estaba enamorada del Super Coco. Personajes peculiares que encontramos en la Euskal. Bueno, esta Euskal ha sido curiosa porque hemos visto que en la última fila del bloque donde nosotros estábamos, que estábamos a la izquierda de todo, conforme miras al escenario, pues había, en esa última fila, había papás con sus niños. Y de hecho tenían una manta donde a veces los niños, algunos niños muy pequeños, que estaban jugando en la mantita mientras los papás estaban hablando entre ellos, con lo cual se veía que hay gente que lleva muchos años asistiendo a las parties. De hecho, yo una cosa que he hecho de menos de la Euskal es que durante una época en la party pues había zona de demos thing, había una zona de software libre. Ahora no es zona de software libre. De hecho, si hay gente con Linux, yo no sé dónde están. Porque ahora lo que hay es muchísima gente jugando, que es casi toda. Gente haciendo otras cosas quizá, o viendo series, que te los encuentras, pero mucha gente jugando. Y antes sí se veían pues como sectores, ¿no? Los veteranos, los de software libre, los de... Eso sí se veía. Había un señor, había un matrimonio de personas, yo diría de 60 años, por ahí, 60 largos, que estaban tanto el señor como la señora con sus PCs, y vaya PCs que tenía la señora. Una señora tenía una especie de caja de metacrilato donde tenía discos duros de... Creo que son de 2,5 pulgadas, los de portátiles, y discos duros de sobremesa. Tenía un montón de discos duros conectados, la placa base por un lado, sus neones, muy chulo. Y eran personas que tenían más de 60 años. Me quedé con las ganas de hablar con ellos, ¿eh? Pero hubo otra gente a la que sí me animé a preguntarles. Porque uno de los personajes más interesantes que vi, que conocí, fue ni más ni menos que un señor que era un vecino nuestro, que estaba sentado 2 o 3 filas por delante, y era un tipo joven que vestía una bata, su barbita cortita, su pelo recogido en una coleta, grande, un tipo corpulento, y su bata. Y con la bata iba a todos lados. Él estaba cómodo, que es una cosa que se nota mucho en la Euskal, ¿no? Mucha gente está muy cómoda. Gente que trae comida, bueno, muchos traen comida. El último día hubo unos que prepararon una paella. Bueno, una paella que tenía queso y bacon, la paella. Pero se hicieron su paella y estuvieron ahí en el puesto comiendo su arroz tan ricamente y tan cómodos. Yo, uno de los primeros años, cuando yo me daba paseos nocturnos mientras estaba la noche de la Euskal, me fascinó, me llamó mucho la atención ver a una chica que estaba tomándose su colacao con galletas mientras miraba dibujos animados. En una especie de burbuja de luz y privacidad, pues ella estaba tan a gusto. Muchos están haciendo lo que hacen en sus propias casas. Y algunos con tanta soltura como los que se ponen a ver porno por las mañanas, que me parece una cosa cuanto menos llamativa. Bueno, pues este joven de la bata, pues iba y venía en bata. Y una de las veces fuimos a los baños y me encontré que este tipo, un tipo grande con su bata, iba con un libro debajo de brazo al baño, en lo que a todas luces era una declaración de intenciones. Amigos, voy a excretar, a giñar, a defecar, pero lo voy a hacer con clase, con categoría y leyendo mi libro tan tranquilamente como si estuviera en mi casa. Bueno, ya el último día nosotros estábamos, André, Abel, estábamos fascinados con el tipo de la bata y yo le digo, Abel, mira, yo voy a hablar con él y él, ¿estás seguro? No sé qué. Digo que sí, me acerqué, me presenté y le dije que estaba grabando un directo y que si le parecía bien que lo entrevistara. Y el tipo súper amable, hombre, pues claro que sí, además yo también soy youtuber, hombre, pues ya, fenomenal. Se presentó, es un tipo que es rolero, es muy jugador de rol, Cyberprice, que al final nada más que te pudo ver una vez, esta Euskal se me ha hecho muy corta, pues estuvo ahí hablando conmigo y le comenté, ¿no?, lo llamativo que era de verlo con la bata, y me dice, sí, yo tengo que estar como tan tranquilo, además la bata no me la he quitado, es más, fui a recoger a mi novia al metro y fui en bata. Y digo yo, ole, ole, ole ahí. Bueno, me ha gustado tanto el concepto de ir a la Euskal en bata que todos los del grupo lo hemos visto. Y si Dios quiere, el año que viene, la indumentaria va a ser ir todos en bata. Ir quizá en el mismo modelo de bata, ir todos en bata y si puede ser con zapatillas de andar por casa, cómodos, relajados, a gustito. Y por supuesto como una especie de marca de identidad de grupo que me creo que le aporta un plus de diversión bastante interesante. Ir en bata a la Euskal, genial. Bueno, también tuve una entrevista con el señor Luis, que es Community Manager del pastafarismo. Sabéis que el pastafarismo es una religión surgida de internet y del debate entre los creacionistas y los evolucionistas y que surgió como una especie de broma. Espero dedicarle más tiempo al pastafarismo. De todas formas, tengo un vídeo que estoy pendiente de editar y que espero que os encante como a mí me está encantando porque está genial. El vídeo del pastafarismo con el señor Luis y algunas recomendaciones que me estoy dando cuenta que podía haber mejorado, ¿no? Oye, converso, ¿qué podrías haber mejorado? Pues voy a decir qué podría haber mejorado y lo que podría haber mejorado es una cosa. Lo primero, la próxima Euskal tengo que llevar todo con cable porque el ratón y el teclado inalámbrico hay tantísimas interferencias que va fatal. Por un momento pensé, el Direct Connect me está consumiendo los recursos de la máquina y no era el Direct Connect. No era el Direct Connect, era la gran cantidad de interferencias. Y lo segundo, bueno, lo que ya lo comenté antes, comprar un Switch. Así que amigos, fue genial. Me hizo mucha ilusión que Miguel Ángel Cabrera estuviera viendo parte de la Euskal, que el Camionero Geek también estuvo y de hecho participó en una tertulia. Creo que esta mañana me han escrito gente de la organización de la Euskal dándome las gracias por darle visibilidad a la Euskal. Y la verdad es que creo que es bastante injusto el tratamiento que le están dando. Obviamente, cuando Telefónica patrocinaba la Campus Party, el telediario de las 3 de la tarde abría con imágenes de la Campus Party, que por cierto, como party era un churro, una porquería. Y en cambio la Euskal es un evento único en el mundo y creo que debería de tener una repercusión mediática que no tiene. Por otra parte, egoístamente pienso, ojalá no tenga repercusión mediática, porque el año pasado fueron 4.000 personas, este año van 5.000, cada vez viene más gente y no sé si la masividad le quitará glamour. Pero la verdad es que no debería preocuparnos porque el ambiente que se vive en la Euskal es un ambiente de juventud, de gente sanota, no se producen robos, la gente dejamos ahí el material y los que van, van a lo que van. Y ahora, con papás y hijos que van a la Euskal juntos, pues también todo eso gana mucho. Y es un evento que espero que siga muchos años. Mis felicitaciones a la organización, porque un evento que vale 50 euros, que vale la Euskal Encounter, y el grado de organización, la red eléctrica, la red local, la salida a internet es eficiente. Yo todas las veces que he ido no ha habido nunca ningún problema, ninguna incidencia, todo funciona como un reloj suizo, con lo cual la calidad técnica, ni Pegún me dijo que los tíos que están detrás de aquello tienen una calidad profesional y unos conocimientos. Hay un vídeo por ahí de hace 2 años que dice, son bestias, qué buenos son. Y bueno, estamos pensando en hacer una LAN party privada con un grupito de amigos en un inmueble que tiene uno de ellos. No voy a decir quién es porque no voy a darle trascendencia, ni es una party que abramos a desconocidos ni a nadie. Pero vamos a hacer una LAN party y más privada, que eso también tiene el encanto de un grupo pequeño, que era un poco la esencia de las parties originales. Y bueno, amigos, ya os dejo en paz con la Euskal. Espero grabar de otros temas. Dentro de alguna semana empiezo mis vacaciones, con lo cual tal vez antes de vacaciones esté un poco despistado, pero espero seguir grabando. Un saludo a todos. Ah, y os voy a dejar con una canción. Con una canción que descubrí en la Euskal Encounter de un grupo que se llama Los Punsetes, que refleja un poco la filosofía de internet y cómo hay gente que en internet tiene una elevada opinión de sus opiniones y quizá guiado por una actitud egoísta o impositiva, pues molesta y aburre a los demás con sus opiniones. Yo espero que no me pase a mí, aunque seguro que los que hablamos mucho, pues alguna vez nos ha pasado. En cualquier caso, el respeto, ¿no? Respeto siempre ante todo. Respeto que no tienen los protagonistas de esta canción con la que os dejo. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Y un día sin hacer alguien de menos. Y un día sin abrir la caja de los truenos. España. linda.